DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jay DeVent. Ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Viendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa, ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Y Balvin, y William, me gusta. De que no miente, le gusta diente, y eso se fue mundial. No le paramos, no nunca paramos, es otro palo blanco. ¿Dónde está mi gente? Me fue a pusir atento. ¿Dónde está mi gente? Bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene piña. Botellas para arriba, sí. Yo tengo bailando, rompiendo. ¿Dónde está mi gente? cerca, todo el mundo en patilla en la discoteca. We finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again, it's live again. Sunday, what? Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Jay DeVette. Everybody, do what you Do the rest find someone special. That's someone you can love and trust. It's so hard to put your love on the line. You know love will show its face in time. Some people all they want is fortune. Some people all they want is fame. Some people all they'll do is break your heart. There's got to be a better way. It's gotta be love. It's gotta be love. It's gotta be love for love. It's gotta be love. It's gotta be love. Oh, I need somebody, somebody, yeah. Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Jade Event. Just you for the stars, yeah. If it feels right, then aim for my heart, yeah. If you feel like can take me away, make it okay, I swear I'll behave, yeah. You want it control, yeah. So we waited, I put on a show, yeah. Now I make it, you say I'm I got the moves like Jagger. Jagger, got the moves like Jagger, got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. jump up and get down. Jump. Jump up and get. Jump. Jump up and get. Jump. Jump up and get. Jump. Jump up and get down. Jump. Jump. Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de. Yeah. Sputnik Heimspiel. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Jay DeVette. Jetzt.